what it takes to love you. That's what it takes to love you too. That's what it takes to hate you too. Mientras el señor Villa me va a llevar un mate. Gracias. ¿Qué pedazo de mate, sinceramente? Si usted está viendo por Justin TV, puede ver el pedazo de mate que tiene el señor Villa. En el tanto, che, más que nada el pelo. Es un chiste malo, Villa, pero estuvo oportuno. Aparte usted ayer criticando los pelos largos. Lo escuché cuando salí del programa en el auto. Porque yo tengo sintonizada la radio para este ratito. ¿Cuándo yo critiqué los pelos largos? Ayer cuando terminó el programa, es verdad mentira que dijo que ella se lo había cortado. Bueno, yo te... Ahora voy a recordar una cosita hablando más seriamente. Y mañana se cumplen 33 años de la intervención de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. ¿30 y...? 3 años. Digamos, para el que no tiene idea de qué era la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, podemos dar unos números de lo que incluía. Una biblioteca popular que era la más grande de Latinoamérica, una editorial, una asociación mutual, un teatro con 450 butacas, escuela primaria, jardín de infantes, escuelas secundarias, universidad popular, un jardín de infantes en Villa Manuelita, 4 filiales. Tenía 30 hectáreas sobre el río Paraná en Villa Gobernador Gálvez. Y esto fue intervenido el 25 de febrero de 1977 por el proceso de reorganización nacional. No solo eso, tenía un modelo que no se puede evaluar, obviamente, no tiene un valor económico, y que fue intervenido y que fue destruido. Un modelo de enseñanza, uh-huh. Un modelo de estudio que fue único en el país y hasta el día de hoy no se ha podido imitar. Y tengamos en cuenta esto. El valor total de los bienes rematados, aproximado, porque habría que hacer varios cálculos para actualizarlo, está en $4,978,000. Actualmente, en la cuenta de la intervención, existen encima de 400.000 pesos aún. Pesos actuales. Actuales. Hay también hacer unos cálculos porque había cuentas dolarizadas. Hago esta pregunta porque ha cambiado tanto del 77 hasta hoy nuestra moneda. Digamos, eso da una idea de la dimensión. Y lo interesante de esto es que esto era un emprendimiento surgido desde el barrio Tablada de Rosario. Y no lo hizo ningún iluminado, no lo hizo ningún gran emporio empresario, sino una asociación de vecinos, mutual, cooperativa, y que cometió el fatal error de oponerse y entrar en una situación de competencia y amenaza a distintos grupos económicos que se vieron muy afectados, entre ellos el grupo Paladini. Fue uno de los grandes interesados en destruir la Vigil y uno de los grandes beneficiados de la destrucción de la Vigil, que si hoy vemos las propiedades que tiene Paladini en Villa Gobernador Gálvez, eran los terrenos anteriores a la Vigil, que antes que pertenecían a la Vigil. Pero nada, no puedo pensar mal de Paladini. Digamos que él fue uno de los grandes beneficiados. A mí me gusta más. Sin dice llanamente, digamos, y esta cosa que siempre decimos, que hay que investigar un proyecto económico que se impuso a partir del 76. Vigil es un caso paradigmático y hoy por hoy sigue intervenida. En mayo del año pasado, el doctor Griffin anunció al gobernador Wiener que se iba a establecer una cuestión una intervención normalizadora, estableciendo un triunvirato, estableciendo un plazo mínimo de 180 días. Se ha instalado una normalización, los interventores son el doctor Dallo, Merli y Lombardo, y aún hoy parece que no se ha avanzado. Hace 33 años que está intervenida esta entidad, es una reparación histórica para Rosario. Sin embargo, sigue intervenida. ¿Qué ha pasado? Bueno, es una cosa que vamos a estar tratando mañana con una entrevista con el doctor, con el ex vicepresidente de la entidad, va, vicepresidente porque en realidad fue expulsado por un decreto, el señor Raúl Frutos, y sinceramente es un tema que tenemos que recuperar en Rosario y que parece que nadie desde el poder político está tomando interés de esto. Raúl Frutos mañana va a estar y vamos a tratar de hablar con un par de gente sobre este tema y qué está pasando con esta intervención y por qué a 33 años los rosarinos no tenemos esta reparación histórica. Cambiar. Senda Nacional.